73. La Roma Imperial. Desde el primer emperador, Augusto, hasta las invasiones bárbaras. Cuando el año 27 a.C., Augusto consiguió derrotar a todos sus enemigos y ocupar el poder en solitario, convirtiéndose en el primer emperador de Roma, tenía ante sí una tarea ingente. Era necesario transformar las viejas instituciones republicanas, concebidas para gobernar una pequeña ciudad-estado, de modo que pudieran hacer frente a la administración de unos dominios que se extendían desde Hispania hasta Siria y desde Normandía hasta Egipto. Las innumerables reformas de Augusto, continuadas más tarde por sus sucesores, crearon una maquinaria administrativa bien engrasada, capaz de gobernar hasta el último rincón de su imperio. Gracias a estas transformaciones, el ordenamiento imperial se convirtió en una estructura sólida, cuya eficacia mejoraba cuando al frente se encontraba un emperador capaz, pero que también podía resistir las veleidades de los monarcas estúpidos o crueles. Por eso, aunque los sucesores de Augusto, los emperadores Julio Claudios, se hicieron célebres por sus locuras, los cuadros medios y bajos de la administración siguieron funcionando, y en las provincias apenas sufrieron los desmanes de unos emperadores que sumieron la ciudad de Roma en el terror. El primer sucesor de Augusto fue Tiberio, un gran general, inteligente y capaz, pero al que las circunstancias habían obligado a ejercer un poder absoluto que repugnaba a su talante aristocrático y su espíritu conservador. Tiberio despreciaba profundamente la adulación a la que se habían visto reducidos los senadores y poco a poco su carácter reservado derivó en una profunda misantropía. Pero el imperio siguió funcionando sin sobresaltos. Aunque Tiberio pasó los últimos 10 años de su vida retirado en la isla de Capri, después de haber dejado el gobierno en manos de un ministro, sin querer firmar más órdenes que las que llevaron a la muerte a decenas de senadores, conjurados para deponerle. Su sucesor, Calígula, se creía un dios en vida y mandó arrancar las cabezas de todas las estatuas de los dioses de su palacio para colocar la suya. En cierta ocasión, enojado con Neptuno, señor de los mares, le declaró la guerra y ordenó a sus legiones que lanzaran sus venablos al agua y que como botín recogieran centenares de conchas que hizo enviar a Roma en preciosos cofres para adornar su triunfo. Tras haberse atraído el odio hasta de sus colaboradores más cercanos, Calígula murió asesinado solo 4 años después de iniciar su reinado. Sin saber muy bien qué hacer, la guardia pretoriana recorrió el palacio imperial en busca de un sucesor y encontró al tío de Calígula, Claudio, temblando de miedo tras una cortina. Los pretorianos resolvieron al punto convertirle en amo del mundo, y este hombre de 50 años, al que todos habían considerado un estúpido, que tartamudeaba al hablar y caminaba cojeando, fue capaz de regir el imperio con justicia y sabiduría, mejorando sustancialmente el funcionamiento de la administración. Respecto a su sucesor, Nerón, ha quedado como ejemplo de la depravación a la que puede conducir un poder inconmensurable cuando se deja en manos de un muchacho vanidoso y cruel. Y mientras tanto, sin embargo, las provincias eran ricas y prósperas, los caminos y las fronteras seguros, los jueces y los gobernantes eficaces. Como Calígula, Nerón también murió de modo violento el año 68 d.C., cuando fue obligado a suicidarse. Su muerte, sin herederos, puso fin a la dinastía Julio-Claudia y sumió a Roma en una guerra civil que se resolvió en menos de un año, con el ascenso del general Vespasiano, que inauguró una nueva dinastía de emperadores, los Flavios. Por primera vez, las legiones estacionadas en las provincias eran capaces por sí solas de conducir a su general hasta el trono imperial. Hombre frugal, trabajador y sencillo, Vespasiano fue un gran administrador, dedicado en cuerpo y alma al gobierno del imperio, y durante su reinado se sanearon las arcas del Estado, que habían quedado exhaustas tras los absurdos derroches de Nerón. A su muerte le sucedió su hijo Tito, al que los romanos llamaban «delicia del género humano» por su carácter afable y en extremo generoso. Pero por desgracia Tito murió 2 años más tarde y el trono fue ocupado por su hermano Domiciano, tan diferente de él como la noche del día. Parecía que irremediablemente el poder corrompía la sangre de sus gobernantes y que las dinastías que comenzaban con tan buenos augurios acababan degenerando en gobiernos despóticos. Aunque Domiciano fue un emperador apreciado en las provincias por la severidad con la que juzgaba a los gobernadores corruptos y era casi idolatrado por los legionarios, acabó por hacerse odioso a los romanos por su crueldad y llegó a ser considerado como un nuevo Nerón. Tras 16 años de gobierno, Domiciano fue asesinado por un complot palaciego en el que estaba involucrada su propia esposa, pero a diferencia de lo ocurrido con Nerón, esta vez el Senado supo manejar la situación. En una sola sesión extraordinaria, la Asamblea eligió a un emperador de transición, el respetable Nerva, un senador anciano y sin hijos. Este se apresuró a adoptar como heredero y sucesor a Trajano, el mejor general de Roma, ganándose así el apoyo del ejército. La llegada al trono de Trajano en el año 98 después de Cristo inauguró la era más gloriosa del imperio, el siglo en el que Roma alcanzó su máximo esplendor y desarrollo. Durante generaciones, el imperio estuvo gobernado por emperadores extraordinariamente capaces. Los reinados de estos hombres fueron largos y prósperos, y cuando morían, la sucesión tenía lugar pacíficamente, cediendo su lugar al más capacitado para ejercer el poder. Trajano gobernó Roma durante 19 años. Su sucesor, Adriano, 21. Antonino Pío, 23. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, 19. Parecía que por fin se había conseguido conjurar definitivamente el fantasma de las guerras civiles, que el imperio había alcanzado un equilibrio perfecto y que ya nada podría destruirlo. De hecho, el siglo II es conocido como el siglo de oro del Imperio Romano. Durante esta centuria se extendió por todas partes una sensación de plenitud y perfección. Se construyeron acueductos, nuevas calzadas y grandes edificios públicos. El imperio se podía recorrer de punta a punta sin temor a los bandidos y a la prosperidad económica se sumó un extraordinario florecimiento cultural. Trajano, el gran general, aportó a Roma sus últimas conquistas, la Dacia, Arabia y Mesopotamia, llevando las fronteras hasta su máxima expansión. Su sucesor, Adriano, juzgó que el imperio no debía extenderse más y que era el momento de aumentar la cohesión de sus vastos dominios. Viajero infatigable, recorrió todas sus provincias para mejorar su funcionamiento y asegurar sus fronteras. A su muerte, comenzó el tranquilo reinado de Antonino Pío, un hombre tan bondadoso y clemente que parecía que no era un emperador, sino un padre quien estaba al frente del imperio. Sin embargo, bajo su sucesor Marco Aurelio, que fue también un magnífico gobernante, comenzaron a aparecer los primeros síntomas de que la Edad de Oro estaba llegando a su fin. Los bárbaros, ansiosos por alcanzar las riquezas de Roma, asediaban todas las fronteras del imperio. Cuando los ataques eran lanzados por guerreros, las legiones romanas podían rechazarlos con cierta facilidad. Pero pronto comenzaron a llegar tribus enteras, hombres, mujeres, niños y ancianos, grandes oleadas de gente hambrienta llegadas de Europa Central y las estepas rusas. Estas masas migratorias detenidas contra la barrera que marcaba el límite del imperio no buscaban presentar batalla, sino nuevas tierras en las que asentarse, y contra ellos no cabía emplear el recurso de las armas. El imperio, que había alcanzado con Trajano su máxima expansión, comenzará a contraerse a partir de Marco Aurelio. Este príncipe filósofo, amante de la paz y autor de algunas de las obras más interesantes del pensamiento romano, se vio obligado a combatir sin descanso en la frontera del Danubio. Pero Roma ya no peleaba para conquistar nuevos territorios, sino para defenderse, y a partir de este momento, cada derrota supondría la pérdida de una parte de sus dominios. Para acabar de empeorar las cosas, un hombre tan sabio como Marco Aurelio se dejó cegar por el afecto a los de su propia sangre, rompiendo el excelente sistema de sucesión que tan bien había funcionado durante todo el siglo. En lugar de elegir al hombre más adecuado para sucederle, entregó el imperio a su hijo Cómodo, a pesar de que éste había dado muestras de una crueldad que el ejercicio del poder solo podría acentuar. Con el reinado de Cómodo acababa la edad de oro del imperio y comenzaba la edad de hierro. Su primera decisión fue firmar apresuradamente la paz con los bárbaros. Incapaz de enfrentarse con valor al enemigo, era sin embargo un gran aficionado a los combates de gladiadores, y le gustaba mezclarse con estos hombres de baja condición contra los que combatía con espadas sin filo y tridentes sin punta. De regreso a Roma, Cómodo dio rienda suelta a su carácter violento y a sus delirios de grandeza. Quiso que los romanos le rindieran culto como a Hércules. Cambió a su antojo los nombres de los 12 meses e incluso el de la propia Roma, que se convirtió en la Colonia Nova Commodiana. El primer día del año 193, considerando que con ello agradaría a los dioses, tenía planeado sacrificar a los dos cónsules, después de que estos, ignorantes de su destino, concluyeran el desfile ritual que inauguraba el año. Pero el 31 de diciembre, antes de que pudiera llevar a cabo sus planes, fue estrangulado en el baño por uno de sus esclavos. A su muerte, el Senado, que ya había perdido casi todo su poder, dejó hacer a los soldados, pues en lo sucesivo sería la fuerza de las legiones la que decidiría el futuro de Roma. Tras varios meses de incertidumbre, se hizo con el poder Septimio Severo, el primer emperador proveniente del norte de África, que inauguraba la dinastía de los Severos. Estos emperadores rudos, pero buenos administradores, impusieron un corto periodo de estabilidad. El sucesor de Septimio Severo, Caracalla, es recordado en todos los libros de historia por haber concedido la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio en el año 212. La condición de ciudadano había sido un codiciado bien al alcance de muy pocos a comienzos del imperio, pero se había ido extendiendo progresivamente con el paso del tiempo hasta el punto de que la medida de Caracalla, destinada en realidad a aumentar los contribuyentes para poder pagar más soldada a las tropas, no tuvo demasiada trascendencia práctica, pero sí simbólica. Roma había dejado de ser una ciudad que gobernaba en su provecho territorios obtenidos por conquista para convertirse en un solo imperio en el que todos sus habitantes eran iguales, sin importar el lugar de nacimiento. Estas transformaciones, casi imperceptibles para sus contemporáneos, conducirían poco a poco a que Roma fuera una ciudad más dentro de su propio imperio y darían comienzo a su lenta decadencia. Caracalla fue un emperador cruel, capaz de asesinar a su propio hermano en presencia de su horrorizada madre. Creyéndose él mismo una reencarnación de Alejandro Magno, arrastró al imperio a una inoportuna campaña en Oriente para emular las conquistas del Macedonio. Como tantos otros emperadores indignos, murió asesinado mientras preparaba una campaña en Siria en el año 217. El final de la dinastía de los Severos abrió uno de los siglos más confusos de la historia del imperio, el siglo III. En él se sucedieron medio centenar de emperadores, algunos de los cuales permanecieron apenas unos días en el trono. Mientras generales sin escrúpulos se disputaban la púrpura y arrastraban a las legiones a la guerra civil, los bárbaros asediaban las fronteras, la población se empobrecía y las provincias se sumían en el caos. Por momentos llegó a parecer que el imperio había llegado a su fin, que todo se perdería en un remolino de lucha y sangre. Sin embargo, un oscuro general de origen humilde, Diocleciano, consiguió tomar de nuevo las riendas del poder con mano firme, y el año 285 inauguró una era de reformas que asegurarían la supervivencia del imperio durante casi 2 siglos más en Occidente y 1000 años en Oriente. Diocleciano se percató de que un solo emperador no era suficiente para atender todas las necesidades del imperio y decidió dividir sus dominios en 2, colocando la línea divisoria en la península balcánica. Fundó así la famosa tetrarquía. Cada parte del imperio, la oriental y la occidental, sería gobernada por un emperador, con el título de Augusto, que a su vez tendría como subordinado a una especie de viceemperador llamado César, que atendería a la seguridad de las fronteras. Con ciertas modificaciones, sus reformas fueron mantenidas y continuadas por Constantino. Pero el reinado de este emperador merece una atención particular por 2 hechos fundamentales. El año 313 después de Cristo, Constantino declaró la libertad de cultos en todo el imperio, y el cristianismo, tantas veces perseguido, inició entonces el largo camino que le convertiría en la religión oficial de Roma. Además, este emperador fundó la nueva ciudad de Constantinopla, a la que convirtió en capital imperial. De este modo, 1000 años después de su fundación, Roma quedaba reducida a una ciudad secundaria dentro del imperio que ella misma había creado. Durante todo el siglo IV, las profundas reformas de Diocleciano permitieron administrar, con muchas dificultades, un imperio acosado por los bárbaros y debilitado por el empobrecimiento de sus provincias. Los escasos recursos del Estado no daban abasto para sofocar todos los intentos de invasión de unos pueblos atrasados que deseaban alcanzar el imperio no ya para destruirlo, sino para disfrutar de sus ventajas. Finalmente, el año 378 subió al trono el hispano Teodosio, llamado el Grande. Obligado a defender las fronteras sin disponer apenas de tropas, Teodosio comenzó a servirse de forma masiva de soldados bárbaros, y firmó un tratado con los godos, a los que ofreció la posibilidad de asentarse en territorio romano a cambio de que sirvieran en las legiones. Además, Teodosio convirtió la religión cristiana en religión oficial de Roma, al tiempo que prohibía la práctica del paganismo. La Iglesia y la fe de Cristo se identificaron con el imperio, y los cristianos, otrora perseguidos, comenzaron a ocupar los altos cargos de la administración. La excelente organización de la Iglesia alcanzaba lugares a los que no llegaba la administración romana, y con el tiempo ocuparía en parte su lugar. Buscando una última solución desesperada a los problemas del imperio, Teodosio decidió repartirlo a su muerte entre sus dos hijos, dando comienzo a la histórica división que será ya definitiva entre Oriente y Occidente. El imperio de Occidente quedó a cargo de Honorio, y el de Oriente en las manos de Arcadio. Naturalmente, esta división no puso fin a los problemas, sobre todo en la mitad occidental. Burgundios, alanos, suevos y vándalos campaban a sus anchas por el imperio y llegaron hasta Hispania y el norte de África. Los dominios occidentales de Roma quedaron reducidos a Italia y una estrecha franja al sur de la Galia. Los sucesores de Honorio fueron monarcas títeres, niños manejados a su antojo por los fuertes generales bárbaros, los únicos capaces de controlar a las tropas formadas ya mayoritariamente por extranjeros. El año 402, los godos invadieron Italia y obligaron a los emperadores a trasladarse a Rávena, rodeada de pantanos y más segura que Roma y Milán. Mientras el emperador permanecía impotente, recluido en esta ciudad portuaria del norte, contemplando cómo su imperio se desmoronaba, los godos saqueaban y quemaban las ciudades de Italia a su antojo. En el 410, las tropas de Alarico asaltaron Roma. Durante 3 días terribles, los bárbaros saquearon la ciudad, profanaron sus iglesias, asaltaron sus edificios y robaron sus tesoros. La noticia, que alcanzó pronto todos los rincones del imperio, sumió a la población en la tristeza y el pánico. Con el asalto a la antigua capital se perdía también cualquier esperanza de resucitar el imperio, que ahora se revelaba abocado inevitablemente a su destrucción. Los cristianos, que habían llegado a identificarse con el imperio que tanto los había perseguido en el pasado, vieron en su caída una señal cierta del fin del mundo, y muchos comenzaron a vender sus posesiones y abandonar sus tareas. San Agustín, obispo de Hipona, obligado a salir al paso de estos sombríos presagios, escribió entonces La ciudad de Dios para explicar a los cristianos que, aunque la caída de Roma era sin duda un suceso desgraciado, solo significaba la pérdida de la ciudad de los hombres. La ciudad de Dios, identificada con su iglesia, sobreviviría para mostrar también a los bárbaros las enseñanzas de Cristo. Finalmente, el año 475, llegó al trono Rómulo Augustulo. Su pomposo nombre hacía referencia a Rómulo, el fundador de Roma, y a Augusto, el fundador del imperio, y sin embargo, nada había en el joven emperador que recordara a estos grandes hombres. Rómulo Augustulo fue un personaje insignificante que aparece mencionado en todos los libros de historia gracias al dudoso honor de ser el último emperador del Imperio Romano de Occidente. En efecto, solo un año después de su acceso al trono, fue depuesto por el general bárbaro Odoacro, que declaró vacante el trono de los antiguos césares. Así, casi sin hacer ruido, cayó el Imperio Romano de Occidente, devorado por los bárbaros. El de Oriente sobreviviría durante 1000 años más, hasta que los turcos, el año 1453, derrocaron al último emperador bizantino. Con él terminaba el bimilenario dominio de los descendientes de Rómulo.